sabe a besos mi almohada. Madrugada y ella no está. Solitario en mi cama. Si ella me ama, ¿por qué se va? ¿Es amor o no es amor? Yo no lo sé. No sé si es amor, pero lo parece. Con ella soy feliz, pero vivo sin ella. No sé si es amor, pero crece, crece tan dentro de mí que se ve a flor de piel. Qué curioso, siempre juntos, ella con nadie y yo con ella. Se me escapa entre los dedos, medio ángel, medio cruel. ¿Eso es amor o no es amor? Yo no lo sé. No sé si es amor. Say.